los mitos en general gambetean el rigor histórico. No son para señalar fechas precisas o hacer minuciosas descripciones propias de manuales o enciclopedias. Están para otra cosa. Son el vehículo de ideas más abstractas, pero no por eso menos fundamentales que tecnicismos o datos históricos. Su función es la de transmitir la mística, el espíritu, los sentimientos de los hechos que relatan. Es por eso que hoy elegimos contarles un cuento. Porque si bien los datos históricos precisos existen, e inclusive abundan los archivos, en este caso preferimos, como dijimos antes, gambetearlos. No es un capricho, ni una decisión estética arbitraria. Es que vamos a contarles sobre algo que pertenece de alguna forma al mundo de lo fantástico y de lo mágico, que sin dejar de lado lo concreto, se relaciona íntimamente con la imaginación, y que en la esencia de su nacimiento tiene mucho de fantasía, de ensueño. Tramas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Tramas. A fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. 90 años de radio en la Argentina. Parte 1. El cuento. De 1910 a 1949. Esos muchachos andan en algo raro. Son muy extraños. Para mí que son brujos. ¿Brujos? Pero por favor. Esos muchachos son locos. Tienen problemas mentales. Sin embargo, son todos de buena familia y muy estudiosos. Sí, claro. Estudiosos de la brujería. Cuentan que estos brujos locos eran cuatro niños bien del barrio norte. Dicen que sus nombres eran Miguel, César, Luis y Telémaco. Aseguran que andaban en cosas realmente extrañas. Si bien Telémaco era médico y los otros tres estudiaban para hacerlo, se rumoreaba por ahí que esto era tan solo una pantalla para ocultar su verdadera ocupación, la magia. Aunque se esforzaran y se hayan escudado en sus buenos modales y sus perfiles de muchachos cultos y buenos estudiantes, sus acciones los desnudaban por completo. Día, tarde y noche pegados a unos extraños tótems metálicos que, según sus propias palabras, sirven para comunicarse. Siete tras noche, Telémaco recibe una señal a través de su tótem que le marcaría su destino. ¡Eso era un gallo! El canto del animal aparentemente había despertado una idea en la cabeza de los brujos de Barrio Norte. Miren, muchachos, si un día nosotros pudimos escuchar por radio el canto de un gallo, debe existir la posibilidad de transmitir la voz humana o la música. ¿Se imaginan qué grandioso que sería? Comenzamos este 27 de abril con un Parsifal. Podríamos haber inaugurado dos días antes con un concierto de Rubinstein, pero era tanta la convicción que ya teníamos que lo que estábamos haciendo era algo trascendental y fundamental, que preferimos que fuera la melodía de Parsifal, el tema de la fe, el que iniciara esta transmisión. Están locos, locos, locos. Se pasaron todo el día en esa azotea. Telémaco y sus cofrades prepararon sus instrumentos mágicos. Ensayaron una y otra vez, para finalmente, el día 27 del mes de agosto del año 1920, lanzar un hechizo que aún 90 años después sigue sin romper. Yo no sé qué están haciendo, pero esto normal no es. La azotea del teatro parece un aquelarre de cables, raros aparatos, y encima estos tipos que vienen y van diciendo cosas raras. Es una cosa increíble. El lugar elegido fue el Teatro Coliseo. Sobre él, en su azotea, los brujos despliegan su magia. Tienen extraños cacharros que ubican de un lado a otro. Construyen una especie de pila de madera bien alta, a la que parecen adorar. Muchos esperan que en algún momento la prendan fuego y dancen a su alrededor. Pero por el contrario, los cuatro locos la tratan con delicadeza y aseguran que es una antena. Una antena para transmitir música, palabras, ideas, sueños e imaginaciones. Transmisión que no fue un hecho aislado, porque desde ese momento comenzó la radiodifusión y desde ese momento nuestros programas se siguieron sin interrupción. El hechizo se completaba repartiendo réplicas de los tótems metálicos que poseían los brujos a personas que se encontraban a cierta distancia del Teatro Coliseo. Una vez que estos estuvieron preparados, la magia comenzó a desplegarse. A las 9 de la noche, los objetos repartidos por los brujos tomaron vida y comenzaron a hablar con la voz prestada de Telémaco, que decía lo siguiente. UNOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mascri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pai. Todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Thank you. Al día siguiente del Parsifal se transmitió Aída con Bernardo de Muro. Al día subsiguiente se transmitió por la tarde el Parsifal nuevamente y a la noche Iris con Gilda de la Richa y Beniamino Gigli. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Sí, claro que sí. Pasaron a ida completa. Fue excepcional. El hechizo ya estaba lanzado. La magia comenzaba a inundar a todos aquellos que tenían la posibilidad de tener uno de esos tótems mágicos, o capillitas, como también les decían a los artefactos con los que tanto habían insistido los brujos de Barrio Norte. Espléndidas mañanas, venga usted. El radio espléndido. LR6, Radio Mitre, en el número 80 de su dial. A partir de este instante transmite el LR3 y el LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires. Poco a poco esta especie de magia se volvía cada vez más popular. Las acusaciones de brujería se cambiaban por el encantamiento y la curiosidad. Para mí que son enanitos que están metidos acá adentro. Vení, vamos a abrirlo. ¿Pero qué hiciste, pibe? ¡Me rompiste la radio! ¡Te voy a matar! En apenas 10 años, la magia se multiplicó. En cada rincón proliferan los magos, ilusionistas y brujos. Cada uno con su especialidad, la música. Mejores peinados, Glostora. Para más y mejores tangos, el Glostora Tango Club. Pista de la juventud triunfadora. Con Alfredo de Ángeles, su gran orquesta y Oscar La Roja. Lucía Marcó y Rafael Díaz Gallardo tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo de Ángeles, cantando Oscar La Roca. Volvamos a empezar. El radioteatro. Si va mal en los negocios, al contrario, este mes he vendido 260 pesos más que el otro y encima no he tenido ningún clavo. ¿Y entonces por qué estás más achatado que cinco de queso? Como dicen los criollos. Que he sabido que Tamine no hace más que hablar con ese argentino que tenés a tu casa. ¿Te referís a Biornu, che? Sí, Breimo. Y parece que ella empieza a llevarle la punte, como se dice en esta tierra. No puede ser, amigo. Ese mozo no gana más que el sueldo que yo le pago por atender mi peluquería. Pero como vive con nosotros, es natural que hable con la muchacha. Es que parece que hablan demasiado, che. Pues yo te digo que ese mozo pierde el tiempo. Tamini es mi hija, che. Es siria como nosotros. Y está educada en el gran respeto que debe a los padres. Las noticias. Resumió sus funciones el subsecretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Castiñeiras, estaba alejado de su alto cargo debido a una dolencia de la que se encuentra totalmente restablecido. Realizó una visita a la ciudad de La Plata el embajador de Italia en nuestro país, el doctor Francisco Babuccio Rizzo, asistió al acto académico realizado en la Biblioteca de la Universidad Nacional. Luego asistió a un banquete ofrecido en su honor en el Jockey Club, al que concurrió el interventor federal coronel Emilio Boni Carrer. En Posadas, anuncian la visita del primer equipo de Boca Juniors para el 7 de julio próximo. Enfrentará día a un seleccionado local, al día siguiente se medirá con Guaraní, y el 9 lo hará con el Atlántico. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. Los consejos comerciales. Del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, don Juan, lo quita con un genio. Hágame un secazo a mí y calmará su dolor. Podrá volver al fin y con tomar tan solo medio genio. Meditar un segundo, son Juan tomaba el cañón y en auto volvió con rumbo ojos de nuevo aquel pique el abandono. Y aquellos que antes lo vieron triste y a su casa marchar, lo miraban asombrado mientras el contento se puso a cantar. Venga del aire o del sol, del vino de la cerveza o al bien dolor de cabeza, lo quita con un genio. Hágame un secado a mí y desea buen humor, lo podrá usted conseguir con tomar tan solo medio genio. Tramas. Mempo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el bancoterrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Hoy, en Tramas, 90 años de radio en Argentina, parte 1, el cuento. De 1910 a 1949.